En el cielo las estrellas, en el campo las espinas, en el cielo las estelas, los buitres y las mentiras, en el campo lo del día. Rajen del cielo, información barrial, local, nacional y música del mundo. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Un paseo por los barrios y las espinas. Vamos las bandas. Los domingos a partir de las 11. FM Gente de Radio 90.3. Uno vive de y entre instituciones. Mi casa es una institución. De golpe llega el nene, tus hijos, tu novia, y tu casa va variando de forma institucional. Esto diferencia un escritor de un escriba, porque el escriba está pensando en el editor, en la venta, en la prensa. El no ser escrito tiene que ver con un sistema de reglas que me fijo yo mismo. Yo no quiero ser escrito. Y vos sabés lo que opino de las críticas que pueda hacerme la prensa amarilla como Página 12 o la prensa negra tipo Clarín o La Nación. Me importa un pito. Escribo fuera de esos espacios institucionales. Fantaseo con los editores españoles que me pueden editar. Es un gesto idiota, quizá. Como el del japonesito que hace pis en la sopa. Los yanquis lo tenían preso en un portaaviones y lo hacían cocinar todo el día. Cuando terminó la guerra le dijeron: «Japo, ya no te vamos a joder más». Y él les dijo: «Entonces yo no hacer más pis en sopa». Un gesto estúpido, ¿no? Lo otro sería entrar en el juego de las ilusiones y correr tras el poder. Pero eso es justamente lo que el sistema institucional necesita, que yo corra tras el poder para así él apoderarse de mí. Palabras, pensamientos, de Rodolfo Fogwill. Él es quizá uno de los escritores más conocidos, pero menos leídos, de este país. Hoy me levanté con el ojo pegado, ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza, ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo business, y a quemar la madre tierra con urgencia, para hacer más carros, para gastar más dinero, como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció. Cucharadas de palabras venenosas que normalmente

se vuelve con ganancias, ¿no? Porque tenerlos a, estar rodeado del conflicto de la Agencia Nacional de Noticias Telam, de radios, de diarios, de canales comunitarios, de los medios de comunicación verdaderamente del pueblo, de cada uno de los barrios, de capital y del interior, la verdad que es muy reconfortante. Esto te ayuda a llevar adelante este conflicto que va a ser muy duro, que va a ser largo, corto, pero es duro. Hay que llevar la huelga adelante, hay que llevar la asamblea adelante, hay que llevar esta ocupación pacífica, esta presencia pacífica en los dos edificios y prepararnos para la batalla final que nos va a llevar a la victoria, no tenemos dudas, como ya nos llevó en otros años de la historia. Las organizaciones que impidieron que se instale una base norteamericana en Chaco alientan a los neuquinos a hacer lo mismo en su provincia. Tanto Neuquén como Chaco fueron objetivos de Estados Unidos para instalar bases, supuestamente de ayuda humanitaria, que dependen del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de ese país. En 2012 se intentó en la provincia norteña, se había empezado a construir un edificio y un hangar, pero una multisectorial logró evitar que se instale. En declaraciones a nuestros compañeros de FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, Rolando Núñez, coordinador del Centro Nelson Mandela de Chaco, una de las organizaciones que lograron evitar que se instale la base norteamericana en esa provincia, aseguró que se afecta a la soberanía y recordó lo que pasa hoy por hoy, por ejemplo, en Paraguay. No es necesario, desde nuestro punto de vista, esa instalación de un brazo armado de un ejército extranjero. Creo que debilita nuestra soberanía política e implica una injerencia directa en la política interna de Argentina. Y tenemos otro ejemplo mucho más cercano todavía, que es Paraguay. En la zona de Pedro Juan Caballero, la zona de frontera seca con Brasil, está base norteamericana más importante de América Latina. Y es un área de operaciones múltiples con los más variados objetivos, no solamente en territorio paraguayo, sino desde allí hacia los territorios nacionales de los países vecinos. Así que creo que no nos equivocamos cuando nos opusimos, creo que ustedes tampoco se van a equivocar oponiéndose enfáticamente a estas instalaciones, y el pretexto de la ayuda humanitaria ya está muy gastada, ya no es creíble. Vamos ahora al cordón industrial del sur de Santa Fe, porque allí los trabajadores de la poderosa empresa Dow lograron la conciliación obligatoria luego de los despidos, pero se mantienen en pie de lucha. Nos informa nuestra compañera Flavia Campeis desde la FM Poriajú. Hola Pepe, saludos a toda la audiencia de Farco. Luego de los despidos, Dow fue a conciliación obligatoria y continúa la lucha por los 22 puestos laborales. Después de que la semana pasada se anunciaran 22 despidos en la planta de Dow en Puerto General San Martín, el sindicato de petroquímicos SOEPU dispuso un paro con piquetes en la puerta de la fábrica y finalmente se llegó a una conciliación obligatoria con la empresa. En diálogo con FM Poriajú, Mauricio Brizuela, secretario general del sindicato de petroquímicos, expresó que de no confirmarse la reincorporación volverán al paro y que esta situación es similar a lo que pasa en otras industrias del cordón industrial. Bueno, en Dow la situación también no es ajena a la realidad de, como decía, de la otra industria. Semanas pasadas, cuando íbamos a una reunión de rutina o una reunión por otros temas, la empresa nos notició de 22 despidos. Realmente un balde de agua fría, porque no lo esperábamos, pero bueno, el gremio creo que estuvo a la altura de la circunstancia, se tomó una medida de fuerza por tiempo indeterminado y se logró reincorporar momentáneamente, tenemos que decirlo, porque hay una conciliación obligatoria, y ahí veremos, ojalá que se pueda resolver en una mesa de negociación, o si no, realmente estaremos en la puerta de la fábrica ejerciendo nuestro derecho. Sinceramente, hoy por hoy no podemos dejar a nadie sin su sustento, sin su trabajo. Me parece que es una responsabilidad social que también le exigimos a la empresa. Además de la importancia de sostener los puestos laborales, desde SOEPU continuarán luchando en esta segunda parte del año por el salario de los trabajadores. Mauricio Brizuela explicó que es fundamental no descuidar este aspecto. No podemos descuidar el salario, me parece que es fundamental. Si uno se pone a analizar los aumentos, realmente no hemos quedado atrás, hemos perdido poder adquisitivo. La devaluación del dólar ha hecho que nuestros salarios en dólares estén depreciados casi un 40%, lo que veníamos del 2015. Me parece que hay que estar a la altura. Las empresas tienen que entender que tiene que ser, la ecuación tiene que cerrar con los trabajadores adentro y bueno, con un salario justo para que pueda funcionar. Si hay algunas cosas que tenemos en claro, que cada vez que perdimos salario le ha ido mal a todo el conjunto, no solamente a nosotros, sino que a la fábrica también. Desde FM Poriajú, la radio comunitaria del Cordón Industrial, informó Flavia Campeis. Vamos ahora a Misiones, porque allí los que reclaman son los empresarios del transporte de pasajeros de media distancia. Nos informa nuestro compañero Julio Moyano desde Radio El Libertador. Las empresas de transporte de pasajeros de media distancia de la provincia consideraron insuficiente el aumento del boleto, que fue de un 4%. Le reclaman al gobierno misionero una suba del 60%, ya que la actividad dejó de ser rentable. El presidente de la Cámara Misionera de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros, Juan Manuel Fauce, describió el panorama crítico del sector. Nosotros tenemos un atraso tarifario grandísimo, que del 2008 hasta ahora, en porcentual, solo se incrementó la tarifa un 280%, con una inflación que está por arriba del 450%. Entonces, le están quitando el combustible subsidiado, está subiendo de valor, subió un 100% en dos años, y eso no se puede paliar con un 4%. En enero nos dieron un 15%, que no correspondía ni siquiera a este año, porque el año 2016, con 40% de inflación, no nos dieron incremento tarifario. A la difícil situación financiera se le suma la caída de la actividad en un 30%. En la provincia, el sector de micros de media distancia está compuesto por 50 empresas, en su gran mayoría son familiares. Por su parte, el dirigente aventuró que en caso de no concretarse un mayor aumento, se verán obligados a reducir los servicios y la plantilla de trabajadores. No, hoy ya está costando pagar los salarios. Entonces, hoy por hoy, si no se reduce personal y servicio, las empresas no van a aguantar y seguramente lo van a hacer, diríamos. Si yo ya tengo por novedades varias empresas que están reduciendo servicio y ahí están despidiendo empleados, así que bueno. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio El Libertador. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Córdoba capital, el informativo Farco se escucha por Radio Sur 90.1 FM. Aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este viernes 13 de julio de 2018. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.

soy el jardinero de tu plantación, soy el franconero de tu filmación, soy el cumbianchero de ese color de tu corazón, soy el cartonero de tu corazón, soy el jardinero de tu plantación, soy el franconero de tu filmación, soy el cumbianchero y de ese color de tu corazón, pipí. Del cielo. Maravillosamente común. Bienvenido. Gente común, gente común. Estamos en comunicación telefónica con Elsa Brusone del Semida. Elsa, tengo una pregunta. ¿Hay algún antecedente en la historia argentina de algún convenio de estas características o de alguna intervención de fuerzas armadas de otros países en asuntos internos nuestros? En los convenios que realizan los países, de los cuales nosotros venimos a ser ahora el país número 73, se establece que si estos militares norteamericanos consideran que la situación en un país, digamos, es grave porque puede haber estallidos sociales, porque puede haber protestas, porque puede estar tambaleando un gobierno, porque puede haber una crisis humanitaria, puede haber una crisis económica, y consideran que no están capacitado el Estado con el que ha hecho el acuerdo para resolverlo, pueden intervenir militarmente por encima de la decisión del gobierno del momento y por encima de las fuerzas armadas y de seguridad existentes. A ver, esto quiere decir, a ver si estoy entendiendo bien, Elsa, esto quiere decir que desde Norteamérica le pueden dar órdenes a las fuerzas de seguridad argentina independientemente de las indicaciones que dé la máxima autoridad argentina, es decir, el presidente de la nación. Podría llegar a pasar, llegado el momento, porque pueden intervenir militarmente, es decir, podríamos ver nosotros desembarcar contingentes de militares norteamericanos para ocupar el país, reprimir a nuestra población. Esto es muy perverso, dado que la ley de defensa y la ley de seguridad interior prohíben que las Fuerzas Armadas argentinas intervengan en tareas de seguridad interior. Es evidente que este modelo que está instaurado social y económico desde el 10 de diciembre del 2015 por voluntad del 51% de los votantes, sin represión no cierra. Al paso que vamos con las medidas sociales y económicas que se ha tomado, esto es indudable que va a terminar o en el corto o en el mediano o un poquito más tiempo en una enorme crisis que va a ser social y económica. Y como las Fuerzas Armadas nuestras no pueden intervenir en tareas de seguridad interior, no se las puede mandar a reprimir a nuestro pueblo porque está prohibido por ley y para hacerlo hay que modificar las leyes. Y pareciera que no hay consenso en el Congreso de la Nación para modificar las leyes, se hace estos convenios con la Guardia Nacional del Estado Norteamericano de Georgia. Para que esto pueda efectivamente entrar en vigor, tiene que ser avalado por el Congreso de la Nación. Tiene que ser avalado por el Congreso de la Nación. Supongamos que el Congreso de la Nación, que llegue y supongamos que lo avalara, toma carácter de ley por la maldita reforma del 94 de la Constitución nuestra, adquiere rango constitucional, ¿y qué posibilita esto? ¿Es la entrega lisa y llanamente del país a una fuerza armada extranjera, a un país extranjero? Esto es traición a la patria. El presidente de la Rúa renunció y se fue en helicóptero de la Casa Rosada. Sí. ¿En una situación de esas características podrían intervenir fuerzas de seguridad de otros países, por ejemplo? Exactamente, si el convenio fuera convalidado, podrían intervenir. Entonces, por eso nosotros decimos en nuestro comunicado, alertamos a las organizaciones políticas del campo nacional y popular, a las organizaciones sociales, a estar movilizados y a estar en alertas y a exigir que el Congreso esté atento, porque entre gallos y medianoches están pasando cosas muy graves, están apareciendo convenios graves, acuerdos graves que son lesivos para el país, para nuestra existencia como nación y como pueblo, mientras nos distraen, estén con otros temas, y esto pasa por abajo sin pena ni gloria. Es muy importante comprender quién pone en práctica la violencia. Si son los que provocan la miseria o los que luchan en contra de ella. Rajen del cielo. Para escuchar, sentir y pensar. Rajen del cielo. We'll be right back. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Es la conciencia que hay que tener, contra todo. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate, porque hay algo que debe preocuparnos. Si es lo que se está preparando en el planeta en que vivimos, es sencillamente un mundo para los ricos. Claro que habrá pobres. No, pero el mundo será para disfrute de los ricos. Algo así entre 1.000 millones y 1.500 millones de seres humanos son para desechar. No tiene condiciones para entender cómo funciona o cómo trabajar con un ordenador. No tiene condiciones para llegar a estudios más o menos avanzados. No tiene condiciones para aplicar, utilizar y poner a funcionar una tecnología sofisticada como es esta en que vivimos. Son para desechar. Me parece, em todo caso, bastante coincidente com isto, o hecho de que há uns quantos conflitos no mundo onde nadie pensa em intervenir. Que mais dá que se matem uns quantos miles, ou muitos, muitíssimos miles, de negros ou índios, ou o que seja? Mas isso, a lo mejor, pertenecem ao grupo dos 20 ou 25% da humanidade que é para desechar. Pois, mientras se matem uns aos outros, não tendrei eu que matá-los a eles. E assim se facilitam as coisas. Que é o que temos nós para opor a isto? Não somos poder. Não estamos no governo. Não temos multinacionais. Não dominamos a finança especulativa mundial. Não temos nada disso. Que é o que temos então para opor? Nada mais que a consciência. A consciência dos hechos. A consciência de meu próprio direito. A consciência de que sou um ser humano. Sencillamente um ser humano. E que não quero ser mais que isso. A consciência de que o que está no mundo me pertenece. Não é no sentido de propriedade. Me pertenece como responsabilidade. Me pertenece como direito a saber, como direito a intervenir, como direito a cambiar. Isso se chama a consciência. E isto não se gana, um dia para quedar-se até o final de sua vida com a consciência. Se gana e se perde e se renueva todos os dias. Podeis perguntar, pero bueno, pues isso cansa muito, não? A lo mejor sí, cansa. Cansa porque implica, necessita e exige uma tensão de espírito que não renuncia, que não desanima e que se alimenta. Não é algo solitário, não é que eu me ponga delante do espejo, eu e minha consciência, que buenos, que maravilhosos somos, ela e eu. Não, isso se reforça em no trabalho, em la acção, em el debate, em la reflexão conjunta, em el intercâmbio de ideias. El señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien.